desgraciadamente tarde fue, pues muy adentro te guardé y ahora sé que tengo que llorar. Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones pa' burlarte de mi corazón. Quiera Dios que nunca te enamores, pues son fuertes los dolores si te pasa lo que me pasó. Libre puedes irte por el rumbo que más te...